Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a quedarnos con la última intervención realizada por el Grupo de Rescate en Montaña de nuestra localidad. Ya saben que, bueno, pues durante estas semanas hemos tenido pues esa movilidad no entre provincias, pero sí entre prácticamente todas las localidades de la provincia de Cádiz. Precisamente este fin de semana, bueno, pues ninguna localidad estaba exenta dentro de la provincia de poder desplazarse, independientemente de los niveles que hubieran alcanzado, como es el caso de nuestra localidad. Y bueno, pues ese hecho provoca además también que haya un mayor trasiego, ¿no?, en la sierra. Y es aquí donde intervienen grupos de rescate, en concreto, bueno, pues en la jornada de ayer. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Chacón, responsable del Grupo de Rescate de Montaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues después de que se volviera a reactivar el grupo, después de toda esa situación en el marco laboral que habéis vivido, esta es la primera intervención, ¿no?, en la que tenéis que actuar como grupo de rescate tal cual. ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo imagino que igual que siempre, ¿no?, en realidad. Sí, la verdad es que ha habido poca diferencia con otras situaciones similares, ¿no?, de personas en este caso era una rotura de tobillo probablemente. Pues nosotros nos llaman a las 14 horas de ayer y nos indican, nos mandan una ubicación, unas coordenadas, y nos indican que era una familia donde uno de los componentes de la familia había sufrido una caída y tenía, parece, un esguince en el tobillo. Entonces, bueno, estuvimos mirando el sitio y era la vereda que une Benaucás con El Hondón, por la zona del Ojo del Moro, por ahí por Los Chozos, vamos. Lo que hicimos fue, era bastante bajo, estuvimos dudando si sacarlas por la zona del Hondón o subirlas a Benaucás. Al final, pensando que seguramente habían entrado por Benaucás y que era una familia de unos cuantos de componentes y tendrían coches arriba y todo, decidimos, para no tener que formar mucho trasiego luego de tener que buscar coches y demás, decidimos sacarlo hacia arriba por Benaucás. Desplazamos 8 bomberos porque el trayecto de principio parecía largo, en total fue 1,300 metros, y la verdad que acertamos, porque cuando llegamos allí, entre otras cosas, la persona tenía un poco de sobrepeso y la verdad es que fue duro sacarla, porque un tramo de rampas que hay al principio de donde estaba hasta ya casi llegar al mirador, y nada, hicimos el traslado normalmente, como se suele hacer en estos casos, haciendo los turnos correspondientes, y antes de nada le pusimos una férula para que fuera la pierna lo más inmoviliza posible, hasta que llegamos a la zona del puente que hay, que cruza el Pajaruco, y allí pues los mismos familiares la trasladaron en su vehículo particular hasta el hospital de Jerez. Se le dio la posibilidad de un traslado en ambulancia a Villamartín, pero ellos eran de Jerez y decían que preferían que sí, vamos, y era una fractura y tenía que estar hospitalizado más tiempo porque estuvieran allí cerca. Claro. Eran procedentes de Jerez, ¿no?, de la propia provincia. Sí, sí, eran procedentes de Jerez. Eran una familia de unos cuantos de chavales jóvenes y dos matrimonios mayores, bueno, mayores. Se veía que eran los padres, algunos de ellos, de los jóvenes, y la mujer tenía 49 años. Y nada, creemos que lo más probable es que tuviera algún tipo de fractura, si no en la tibia, al menos en el peroné. Aunque bueno, también puede ser un esguince, ¿no? Hay esguinces muy dolorosos que al final no, la pierna no la tenía muy mal, ni inflamada, ni siquiera la tenía girada, pero sí le dolía bastante. Entonces, pues bueno, la única opción que quedaba era hacer traslado en camilla, no nos quedaba otra posibilidad. Claro, ¿cómo se os activaba? Porque vosotros en ningún momento pudisteis hablar con las personas que solicitaban vuestra intervención, ¿no? Que bueno, siempre es importante también para conocer el lugar exacto donde se encuentran y cómo tiene que movilizarse el grupo de rescate. ¿Cómo llegaba a vosotros la notificación? Bueno, nosotros nos avisa el 085, que es nuestro teléfono de alerta del Consorcio Provincial de Bomberos. Al 085 normalmente le entra la llamada desde el 112. Creo que ellos llamaron al 112 y pasan la llamada al 085 y el 085 nos la pasa a nosotros. Hombre, siempre es más directo si se llama al 085 en esta comarca nuestra de la sierra, porque entra la llamada directa a nuestro servicio de comunicaciones, ¿no?, y nos ponen directamente en contacto con las personas accidentadas. En este caso, de principio no había mucha duda porque especificaban muy bien la vereda donde estaban, que era, dijeron, en el Ojo del Moro, y la vereda del Ojo del Moro, no especificaron la altura donde estaban, pero además es que mandaron una ubicación con el móvil, y la ubicación ya sí lo situaba en la misma vereda, pero no en el Ojo del Moro, bastante más bajo, cerca de Hondón, no cerca de los NOM, pero sí bastante más bajo del Ojo del Moro. Quizás estaría entre la mitad del camino, un poco hacia abajo. Y bueno, pues la cosa estaba clara. Lo único que sabíamos que nos iba a costar, porque era un trayecto largo y además con cuestas. Y ya digo, la posibilidad de sacarlo hacia abajo también la contemplamos, pero luego mucho más problema, porque nosotros tenemos que hacer traslado de los familiares y demás. Y dijimos, mira, como está más en la mitad más o menos, pues vamos bastantito, o sea, había en este caso localizado 8 bomberos, pues vamos todos y la sacamos hacia arriba. La verdad que acertamos, porque ya digo que la persona sobrepasaba los 100 kilos, me imagino. Y fue duro sacarlo. Y también lo hubiera sido hacia abajo. Los caminos hacia abajo no están tan claros, ni tan marcados, ni tan fáciles de andar como los que suben, como el tramo que hay hacia arriba, que está incluso empedrado en algunos lugares. Es una subida y bueno, pues el peso también, y el hecho de que, bueno, se tuvo que recorrer 1 kilómetro o 300 metros, ¿no?, que fue la distancia hasta llegar al lugar, ¿no?, donde finalmente fue atendida por su propia familia para su traslado. Sí, vamos, como el estado de la pierna no se veía, digamos, muy mala pinta, ¿no? No era el caso del pie girado y esas cosas, ¿no?, que además son muy desagradables, sino que estaba bien la pierna, ni siquiera tenía inflamado, único que sí, que le dolía mucho, no la podía apoyar, ni se le podía tocar apenas. Lo que hicimos fue poner la férula para los movimientos de la camilla, ¿no?, que no le doliera en el trayecto, y una vez que llegamos allí, ellos dijeron que si era posible trasladarla en su propio vehículo, nosotros dimos que lo que ellos quisieran, claro. Que la opción de la opción normal de las, digamos, de 061 es el traslado en ambulancia al centro de salud, y del centro de salud al hospital de Villamartín. Y que, bueno, ya después no sabemos cómo va el tema, pero que ellos decían que no, que querían directamente a ERAE. Bueno, pues si queréis y trasladarla en vuestro vehículo, si ella estaba de acuerdo, ella estaba de acuerdo y dijo que la acomodamos bien en el coche, en la parte de la acera, y nada, pues nos imaginamos que llegó bien al hospital. Está, como decíamos en la primera intervención, después de que se volviera a reactivar el grupo de rescate montaña, sí que hemos tenido unas semanas un poco tranquilitas, ¿no? Podríamos decir, se esperaba una mayor incidencia en la sierra, y no sé, bueno, pues cómo se puede presentar la Semana Santa. Lo cierto es que nosotros ahora mismo, la incidencia que tenemos aquí en nuestra localidad, tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, vamos a quedar confinados, pero eso desde luego no afecta, ¿no?, a lo que es el servicio que se presta por parte del grupo de rescate. No, claro, nosotros en todo caso, si estamos confinados, lo único que impide es que la gente ubique salga del término municipal, o sea, incluso por toda la parte de montaña que coge el término de Ubrique se puede salir. Y quizás el que venga de fuera no debería entrar a la zona del término municipal nuestro de montaña, pero bueno, está el resto de los pueblos, que es donde mayormente va la gente, ¿no? Sobre todo la zona central de Grazalema, Villaluenga, Benacar. Y bueno, y tampoco nadie, creo yo, que puede controlar que haya gente que entre Sierra Baja, por ejemplo, por la zona de Agua Nueva, ¿no? Ah. O sea, que es complicado controlar eso. Hombre, lo que sí es verdad, que el hecho de que las provincias estén confinadas sí quita que mucha gente, por ejemplo, de la provincia de Sevilla, que viene muchísima gente a esta zona, pues vengan, incluso zonas de Málaga, ¿no? Sobre todo la provincia de Sevilla, donde más senderistas vienen. Entonces, todo eso, pues, sí lo quita, y menos visitantes haya, menos posibilidades hay de que se produzcan accidentes, ¿no? O sea, que lo más normal es que la Semana Santa sea tranquila. Pero bueno, con la gente que viene de Jerez, de Cádiz, de San Fernando, ya hay bastante gente de la sierra, ¿no? Claro. Allí, por ejemplo, había bastante gente de la sierra, a pesar de estar la provincia cerrada. No, nos movemos, eso es evidente, ¿no? Unos para la costa, otros para la sierra, pero bueno, la provincia de Cádiz es muy rica en todo, y esa movilidad desde luego existe, porque además se permite, ¿no?, en este caso. El hecho de que Ubrique esté cerrada significa que nosotros no podemos salir, pero como tú bien decías, tampoco se puede entrar. Sin embargo, es muy difícil ponerle al campo esas limitaciones, ¿no? Ya para uno quizás que vive aquí es complicado saber si va a dar un paseo por el término de nuestra localidad, saber si se pasa un poquito o no, y imagino que para uno que viene de fuera, pues también resultará difícil saber si entra en término de ubrique o no. Este tipo de cosas, en fin, difícilmente se pueden controlar, ¿verdad? Claro, lo normal es que se controle el acceso a los cascos urbanos, claro, ¿no? Y con control en las carreteras, pero una vez que ya se ha superado el control, incluso la gente residente en Ubrique, que puede salir a la sierra porque no está prohibido a dar un paseo, una vez que está en la sierra tampoco exactamente, lo mismo que mucha gente sepa justo dónde va el límite. Claro. Tampoco va a tener mayor incidencia en el tema de la pandemia, no, por, porque si además va solo acompañando a familiares y demás, y no te encuentras gente en la sierra, ¿no? El problema más está en el casco urbano, ¿no? La interrelación de las personas en el casco urbano, pero la sierra la verdad que no es un problema en sí. Uh-huh. Pero bueno, hay que respetar las normas, y en este caso lo lógico es que nadie que no sea de Ubrique, si cierran Ubrique, pase a la zona de Ubrique, ¿no? Pero ya digo que eso es muy complicado. El caso más claro es, por ejemplo, el acceso a toda la zona de Sierra Alta, ¿no? Por Agua Nueva, ¿no? Que es desde Benaucás prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se va a poner allí o quién va a parar a nadie que quiera subir hacia arriba? No se va a cierra, es complicado. Claro, hacer el sendero de la calzada, ¿no? Subimos a Benaucás, bueno, en este caso bajando de Benaucás a Ubrique, pues también es otra... Sí, también, pero claro, sobre todo donde sube mucha gente, de que hay muchos senderistas, porque además hay aparcamiento cerca, está muy bien enseñado, o sea, el camino es muy, muy claro, es a la zona de Sierra Baja, ¿no? Desde lo que es la curva de Agua Nueva, ¿no? Y eso ya sí entra en el término de Ubrique, ¿no? Pero bueno, eso no tiene más trascendencia en cuanto al tema de la pandemia. Nosotros, pues, los accidentes claro, se pueden dar en cualquier sitio, ¿no? No hay relación directa entre una cosa y otra. La única relación directa que hay es que viene mucha menos gente, sobre todo por el tema de cerrar las provincias. Claro. Eso sí que lo habéis notado vosotros, ¿no? Porque quizás hay una afluencia importante de, bueno, pues toda la zona de la provincia de Cádiz, zona de costa, zona de la bahía, que se desplazan hasta la sierra, sobre todo además también en esta época, ¿no? En primavera y demás, pero también hay otra parte importante de visitantes que llegan de otras provincias, ¿no? Y ese bajón vosotros lo habéis notado, ¿no? Sí, eso se nota muchísimo. Vamos, desde que está el tema este de la pandemia se nota, sí, que ha venido muchísima menos gente en la sierra. Y cuando abren es una avalancha, ¿no? En el momento que se levante el confinamiento de las provincias es una avalancha. Sobre todo en la zona esta, por ejemplo, en Semana Santa hubiese sido una avalancha de gente aquí a la sierra, de todos lados. Principalmente en las provincias de Andalucía, limítrofes, ¿no? De lo que es Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, hubiese sido una avalancha de gente. Eso siempre es así, ¿no? Y es cuando más servicios hay, sobre todo este tipo de servicios, ¿no? De senderistas, o bien perdidos o bien accidentados con roturas normalmente de tobillo, ¿no? Eso es lo más frecuente. Claro, entonces, claro, sí. Dime. Sí, dime. No, que te voy a decir que aquí poco se puede hacer, porque en este caso, por ejemplo, de la intervención de ayer, pues una persona que va practicando senderismo, que se fractura y que necesita de atención. Es que no ha cometido ninguna imprudencia, ¿no? Que es algo que no se puede evitar. No, claro. A fin de cuentas no tiene ninguna limitación, claro, porque el paso hacia, en este caso, el término de Benaucás, no hay ningún problema. O sea, si vienen de Jerez, pueden venir perfectamente a Benaucás y salir a la sierra perfectamente. O sea, que ahí no hay ninguna limitación, no hay ningún incumplimiento, ¿no? Ya digo que el límite está entre provincias. Y se nota porque de Sevilla viene mucha gente. Hay mucha afición al senderismo, además, no solo de Sevilla capital, de todos los pueblos de alrededor, del Valle del Guadalquivir, de Utrera viene mucha gente, de Dos Hermanas, de Los Palacios. Y bueno, pues toda esa gente no va a venir, ¿no? Entonces eso se nota aunque la provincia de Cádiz también desplace mucha gente hacia la sierra, ¿no? Pero bueno, quizá más del doble vienen de Sevilla. Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido retomar el servicio después de ese parón, ¿no? Que habéis tenido de estas 4 o 5 semanas, no sé exactamente cuánto ha sido el parón, la verdad no recuerdo ahora, pero prácticamente un mes, ¿no? Entre una cosa y otra. ¿Cómo ha sido retomar de nuevo el pulso? ¿No ha habido tiempo para que haya que adaptarse, ¿no? Estaba ya sumido de antes, no ha sido, sí, bueno, suficiente nosotros, margen. La verdad que no hemos dejado, o sea, sí hemos dejado de hacer práctica. Llevamos, sí, mucho tiempo sin hacer práctica. Pero por el tema de los servicios, estos servicios que, aunque son duros, no son muy complicados técnicamente, pues la verdad es que no nos causa ninguna novedad, ¿no? Sí. O sea, que son servicios que los tenemos asumidos como son y no, hace poco, hace 3 semanas o 4 semanas estábamos haciendo servicios similares, ¿no? O sea, que no ha cambiado mucho la situación nuestra personal del trabajo. Bueno, pues eso, como decíamos, ha sido la primera intervención que se lleva a cabo por parte del Grupo Rescate de Montaña después de esa situación vivida y a partir de aquí, bueno, pues en activo, ¿no?, a la espera de que pueda volver a ser requerido, sobre todo, como decíamos, de cara a esta Semana Santa, esperaremos, ¿no?, a ver qué ocurre, a ver la afluencia de visitantes también a la Sierra de Cádiz y las posibles intervenciones que se tengan que realizar. Carlos, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, por mi parte nada más, simplemente, bueno, lo de siempre, que se tenga toda la precaución posible cuando se sale a la sierra y que en caso de que ocurra algo, que se llame el 085, que estamos aquí, digamos, en activo, y que haremos el trabajo como siempre lo hemos hecho. Pues nos quedamos también con ese mensaje. Recuerden, al 085, en el caso de que sea necesario activar el grupo de rescate en montaña. Carlos Chacón, su responsable, muchas gracias por estar con nosotros y atendernos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.